En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Viedma también tuvo su banderazo contra el Fondo Monetario Internacional. Un buen número de vecinos concentraron y marcharon ayer en nuestra ciudad en el marco de la convocatoria nacional contra el fondo, los ajustes y los despidos en coincidencia con el Día de la Independencia Nacional. La concentración comenzó a las 16:30 y pasada las 5 de la tarde arrancó una marcha de la que participaron los 3 trabajadores despedidos de la agencia TELAM. La marcha reunió a un importante número de vecinos y se sumaron representantes de las 2 CTA, del CITRAVI, de Nuevo Encuentro, el ACTEP y otras organizaciones políticas y sociales. Abundaron las consignas contra Macri, Bullrich, el Fondo Monetario y Cambiemos, y en especial se recordó a Santiago y a Nahuel. Luego, reunidos en el centro de la plaza, los asistentes entonaron el himno nacional argentino. Durante el acto hicieron uso de la palabra varios dirigentes, entre ellos Brian Richmond, de Nuevo Encuentro, referente de las 2 CTAs, en tanto que Javier Merlo, uno de los trabajadores de la agencia de Viedma de TELAM, destacó que la situación que atraviesa la agencia es un claro atentado a la libertad de expresión y al federalismo, y contó del compromiso de los trabajadores para que no se cierre la delegación local. Viedma festejó el 202 aniversario de la independencia. El acto se realizó ayer en la Plaza San Martín, presidido por el intendente de Viedma, José Luis Fulques, acompañado de funcionarios provinciales y nacionales. El licenciado en Historia, Leandro Dan, del Museo Emanossi, brindó unas palabras recordando el 9 de julio de 1816, destacando desde esa fecha diferentes momentos históricos de nuestro país que nos forjaron como nación. Luego intervino el intendente Fulques, quien expresó que debemos asumir nuestro destino y construir un país más solidario, más honesto, más responsable y justo. La historia no solo la hacen los próceres, sino también nosotros, los ciudadanos comunes, dijo el intendente Fulque. Finalizado el acto, cientos de vecinos bailaron el Pericón Nacional, organizado por el taller de danzas folclóricas del barrio Belgrano. En el escándalo por los aportes truchos en Cambiemos, concejales de Patagones figuran como aportantes, pero no pusieron ni un peso. Listas completas de candidatos del oficialismo del interior bonaerense figuran como aportantes de la campaña presidencial de Macri en el 2015. En una investigación exclusiva, diagonales.com, un sitio y a la vez agencia de La Plata, comprobó que en al menos 4 municipios hubo aportes falsos, como es el caso de Patagones. Allí Cambiemos llevó a la intendencia al oficialista José Luis Sara y los concejales habrían aportado 530 mil pesos a la campaña de Macri. Sin embargo, los concejales electos, Mario Huanca, de la Unión Cívica Radical, y Gerardo Bari, ex Cambiemos, ahora en Unión por Patagones, que figuran con aportes de 38 mil pesos cada uno, afirmaron que jamás aportaron dinero para la campaña. Yo no hice ningún aporte de esa naturaleza, ni con cheque, ni transferencia, ni con efectivo, ni nada, afirmó Bari. En tanto que el radical Huanca dijo, te soy totalmente sincero, nunca realicé un aporte formal para la campaña a nivel provincial o nacional. La justicia investiga estos aportes truchos de Cambiemos en las elecciones presidenciales del 2015 como posible blanqueo, falsificación de documentos y estafa. La maniobra ocultaría aportes truchos o posible financiamiento a cargo del Estado, en ambos casos un grave delito cometido por Cambiemos. En Sierra Grande, ATE se declara en alerta frente a la persecución sindical de Iribarren y posibles despidos. Profunda preocupación y malestar generaron entre los municipales de esa ciudad las expresiones del intendente macrista de Sierra Grande, Nelson Iribarren, cuando manifestó y amenazó con echar a trabajadores del municipio como parte de un ajuste que podría alcanzar los 500 mil pesos bajo la excusa de inasistencias y tareas gremiales. La encargada de responderle fue Alicia Huencho, referente de ATE en Sierra Grande, que dijo que hay que aclararle a Iribarren que el personal al que denomina becado son 200 trabajadores precarizados que cumplen tareas en la sede municipal y en hospitales, que cobran entre 3.500 y 5.000 pesos y que en su mayoría están afiliados a ATE. En el mismo sentido, Güencho rechazó las declaraciones de Iribarren, que confunden empleo con caridad y sostienen que los trabajadores no cumplen con la tarea encomendada. Tremenda denuncia de una mujer secuestrada por un comerciante y salvada por integrantes de su familia. Una mujer de 39 años de edad, de aquí de nuestra ciudad, de Viedma, denunció a su expareja luego de mantenerla secuestrada durante una noche en una chacra cercana a Viedma, sobre la ruta nacional número 3. La mujer, que fue golpeada y amenazada de muerte, denunció los hechos en la comisaría 34 de Viedma y pidió a la justicia que impidan el acercamiento del agresor. El caso se conoció también a través de la publicación que hizo uno de sus hijos en las redes sociales, donde el joven denunció a un comerciante de apellido Riquelme de ser el responsable de los gravísimos hechos. El joven dijo en las redes sociales que dos de sus tíos fueron quienes rescataron a su madre. Malestar en el justicialismo rionegrino tras el encuentro entre Juan Manuel Pichetto y Guaretignec. El secretario general de la Unidad Básica de la Marque, Humberto Krenz, manifestó su profundo rechazo y malestar con el ex candidato a intendente de la ciudad de Viedma, Juan Manuel Pichetto, quien participó el sábado último de una reunión con el gobernador de la provincia, Alberto Guaretignec, y su vicegobernador, Pedro Pesati, para delinear la estrategia electoral de Juntos Somos Río Negro para las próximas elecciones. Humberto Krenz afirmó que Pichetto y su sector están claramente comprometidos con otro proyecto político, muy alejado del que representamos los peronistas de Río Negro, quienes nos oponemos sin dobleces al gobierno provincial y al gobierno de Cambiemos. El próximo 14 de julio eligen autoridades vecinales los barrios Las Flores y Jardín. Ese día los vecinos del barrio Las Flores deberán elegir entre las listas número 11 de Yolanda Ramos y Ernesto Amarilla, por un lado, y la lista número 22 de Jorge Catrín y Cintia Cejas, por el otro. Asimismo, el barrio Jardín también, allí se presentaron dos anónimas, la número 22 con Marcela Pasos y Marcela Tornay a la cabeza, y la lista número 247 con Gisela Coronado y Gerardo Fogel. Los padrones se encuentran exhibidos en la página web del municipio y en la Junta Electoral Municipal. Las noticias nacionales. Multitudinaria movilización con fuertes críticas al gobierno y al Fondo Monetario Internacional. Bajo la consigna "La patria no se rinde", agrupaciones peronistas, partidos de centro-izquierda, movimientos sociales, sindicatos, organismos de derechos humanos y artistas protagonizaron una concentración por el Día de la Independencia del centro porteño. La convocatoria fue difundida a través de redes sociales por actores afines al kirchnerismo que estuvieron sobre el escenario montado en la avenida 9 de Julio en la intersección con la avenida Belgrano. Cientos de personas participaron, entre otros Alejandra Darín, Gerardo Romano, Marina Glesser, Luisa Culioc, Carolina Papaleo, Cristina Vanegas, Juan Palomino, Patricio Contreras y Paola Barrientos. También cantantes como Adriana Varela, Liliana Herrero y Teresa Parodi. Las columnas militantes se desplegaron a lo largo de la 9 de julio, donde se pudo ver a los diputados Máximo Kirchner, Agustín Rossi y Axel Kicillof. Fue importante la participación de los movimientos sociales, con dirigentes como Juan Grabois, de la CETEP, Emilio Pérsico, del Movimiento Evita, y Daniel Menéndez, de Barrios de Pie. Un aporte importante de convocados los aportaron las dos CTA, la de Hugo Yasky y la de Pablo Micheli, y el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, y otros dirigentes gremiales como Sergio Palazzo de los Bancarios. En un deslucido acto, Macri presidió el acto solemne por la independencia en Tucumán. El presidente Mauricio Macri habló en el acto central, donde admitió que estamos pasando una tormenta generada por muchos factores, y le pidió a la oposición hacer su aporte desde la sensatez. Superemos la tendencia que tienen algunos de ver que todo puede salir mal. Es momento de ponernos a trabajar juntos para que la Argentina salga de la crisis recurrente que nos afecta desde hace 70 años, sostuvo el mandatario nacional. Acompañado por el gobernador peronista de Tucumán, Juan Mansur, Macri resaltó que desea que el inicio de este tercer siglo sea recordado como la de una generación de diálogo, de libertad. Macri habló en la histórica Casa de Tucumán, casi sin público, reconoció errores de gestión y al finalizar retornó a Capital Federal sin participar del desfile cívico-militar en esa provincia. El movimiento de mujeres realiza un pañuelazo frente a la CGT. Militantes a favor de la legalización del aborto van a realizar hoy un pañuelazo frente a la Confederación General del Trabajo para rechazar la postura que se le atribuye a esa central obrera sobre que las obras sociales no pueden costear los abortos. La protesta, convocada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, da lugar hoy a las 12 frente a la sede de la CGT ubicada en Asopardo 802. En ese marco se le presentará a las autoridades de la central una solicitud de reunión para que explique su postura sobre el tema, luego de que trascendiera que consideraba que las obras sociales de los sindicatos no pueden hacerse cargo de los abortos. Duro comunicado de la CGT contra el gobierno, con nada para festejar en el aniversario, en el Día de la Independencia. La Confederación General del Trabajo emitió un duro mensaje contra la política económica del presidente Mauricio Macri y del acuerdo que pactó con el Fondo Monetario Internacional. La Central Obrera advirtió que la política económica del gobierno es contraria a la emancipación económica que hoy deberíamos celebrar y advierte sobre las consecuencias que van a recaer sobre trabajadores y jubilados al aceptar los condicionamientos que impone el Fondo Monetario Internacional. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.